No sé quién eres, si es que existes, si te conozco, o sea, yo llegaré. Ya no te busco, resulta absurdo seguir buscando lo que no sé si conozco ya. Canto miradas al vuelo y me pregunto lo que hay tras esos ojos. Si ha de llegar, llegará. Si ya está aquí, impide verlo frente a mí. Credo.